Muy buenas noches, amigos. Jueves 19 de noviembre del 2015. Esto es desde Aikawa. Son 6:59 de la noche, 12 grados afuera. Yo saliendo del trabajo y contento de poder grabar un episodio más después de tanto tiempo. La razón fundamental por la cual no grababa es porque no tenía temas. Bueno, entre comillas. Y porque el trabajo estaba bastante, bastante fuerte. No porque el trabajo haya aumentado, sino porque el personal ha disminuido. Pero eso lo trataré, creo yo, en otro episodio. Solamente quería comentarles una experiencia que estoy teniendo yo con relación a lo que son las DNS y las VPN. A ver, primero, todos los que me escuchan saben que no soy un geek ni que manejo mucho las nuevas tecnologías. Tengo mi iPhone, mi mujer tiene un iPad, y tengo un desktop. No, de desktop tengo una PC, no es un sistema iOS o Mac o SX, no. O sea, tengo de todo un poquito, pero no es que sepa muchísimo del tema. Entonces, ya en otro capítulo anterior, de hace mucho tiempo atrás, mencioné que en este país carecíamos de muchos de los servicios de streaming que se gozan en otros lugares y que básicamente las fronteras de Japón se hacían casi inexpugnables pues para servicios como Spotify o Pandora o Deezer o un montón de servicios que la mayoría tiene acceso, y no es que sean lo mejor de lo mejor, simple y llanamente no se tiene acceso en este país. Por una razón simple, que uno agarra y trata de bajar la aplicación en el teléfono, en este caso en el iPhone, en mi caso, y sale que esa aplicación no está para poder descargarse por la zona en la cual me encuentro. Que el servicio no está viable, que pronto va a ponerse y que en todo caso si desean dejar el mail, bla, bla, bla. De eso miles de historias, de eso miles de veces tratando de hacer eso. Querer descargar una aplicación que no te deja, pues no te deja porque estás. Tanto así que ni siquiera, a ver, no es que esté mezclando temas, sino que tiene que ver con las restricciones que hay por el país. Por ejemplo, Flickr es una aplicación, es un lugar donde uno puede subir sus fotos, ¿verdad? En el teléfono, en el iPhone, hay un apartado donde dice Flickr ahí. Y cuando uno trata, por lo menos en Japón, de hacer uso de eso, se va al App Store, porque lo primero que te dice, tienes que bajar la aplicación, vas al App Store y, oh sorpresa, no está viable en tu país. Tanto es así que puedes ingresar por cuestiones de VPN o saltándote, VPN es gratis, gratuitas, que de repente utilizando alguna extensión de Chrome puedes hacerte la cuenta. Pero ¿de qué te sirve si no puedes subirla desde el móvil? Porque generalmente la mayor cantidad de fotos que tienes, por lo menos estoy hablando en mi caso, están en el móvil, ¿no? Tengo una cámara fotográfica, no es una réflex, es una máquina muy, muy pequeña para tomar fotografías. En cuanto a cámaras de video, sí tengo un poquito más, porque ya saben ustedes a qué me dedico en los tiempos en los cuales se supone que debería descansar, y muchas veces salen contratos y estoy trabajando en los días que sábados o domingos, fines de semana, ¿no? Pero a pesar de tenerlas, el móvil termina siendo a lo cual yo voy tirando, voy esto haciendo uso más constantemente, y es que no ocupa espacio, lo tienes a mano, y la calidad, bueno, si no es la mejor de todas, ¿no? Si no vas a comparar una reflex o no vas a comparar un video con una cámara grande de filmación que el teléfono, pues, ¿no? Pero te puede salvar, ¿no? Te puede salvar del momento y de la necesidad. Entonces, dicho esto, en Flickr había que hacer un montón de maromas para poder subir desde el móvil. Tanto es así que tenías un correo electrónico, imagínense, que te daba un link, o sea, un link a un correo, que por ahí podías subir las fotos. ¿Cómo así? Mandabas un correo con un attachment, o sea, con tu foto vinculada para que puedas subir a tu cuenta. Imagínense todo ese trabajo, nadie va a querer subir nada, pues, ¿no? Entonces, dentro del grupo, y gracias a un amigo del grupo en el cual siempre estoy haciendo mención, de Bosscat, Matías fue el que me ayudó un poco con lo que eran las DNS. Y para alguien que no maneja, es sumamente fácil. ¿Y qué me permite hacer esto? A ver, voy por partes. Las DNS, lo único que tienes que hacer, por lo menos lo que yo he hecho, y es la experiencia. A ver, ¿qué es lo que logré? Y después les cuento cómo lo hice. Logré conectarme a México, a España, a Estados Unidos, para poder entrar a la página de Netflix. Y haciendo esto, me enteré, gracias a Matías también, que Netflix ya estaba aquí en Japón. Y es que no había. Imagínense no tener y estar tan acostumbrados a que, bueno, siempre no hay, entonces ni siquiera ya buscaba. Era una opción perdida. Pero, ¿qué sucede? Que conversando me dice, hay esta opción, es fácil, y si deseas, te paso el link. Me envió el link y lo hicimos. Puse, porque te dan una semana gratuita de prueba, un trial. Entonces entré al lugar DNS para poder esto hacer uso de eso y probar. Probé, se automáticamente se... Está todo bien explicado en la página. Entonces, ingresé, me puse en la cuenta en México, puse como si estuviera conectándome desde México y pude ingresar a Netflix México. Luego hice la prueba igual en España, en Estados Unidos, y podía ingresar sin ningún inconveniente. No me salía esa pantalla tan terrorífica de que no está viable en su país. Y oh sorpresa, también cuando la DNS estaba apagado, el servicio estaba apagado, ¿no? Me salía la página de Japón. Entonces, más que evidente de que sí, también aquí está presente ese servicio. ¿Qué me permitió hacer eso también, la DNS? Que yo pudiera crear una cuenta en México. O sea, puse primero País México, luego ingresé, puse Netflix en cualquier buscador, creé mi cuenta de Netflix y tengo un mes gratuito para poder experimentar algo que para el resto de mortales que no viven en este país y que no tienen restricciones de este tipo, les es algo natural y normal. Pero para nosotros no lo era tanto. Me permitió también... ¡Ah! ¿Pero qué pasaba con la DNS? Cuando lo que hace es cambiar unos valores en tu PC y en tu router, ¿no? En tu PC más que nada, luego reseteas router, reseteas PC y ya automáticamente tienes la conexión. Entras a la página, ves que te es todo en, ok, son tres pasos, tres check que te dan. Si está todo ok, ya puedes hacer uso y puedes desde ahí cambiar el lugar en el cual quieres conectarte. Entonces de ahí yo agarré y dije, ahora que estoy en Wi-Fi, porque estaba en Wi-Fi, también hice en el teléfono lo mismo. Dije, a ver, voy a descargarme Pandora para ver, ¿no? Descargué Pandora y eso también me permitió con la DNS, puedes hacer, crearte una cuenta en otro lugar, en la Apple Store, en iTunes, y de ahí tú puedes descargar alguna aplicación que no esté viable en tu zona. Entonces, gracias a eso, y gracias a Matías nuevamente, que me ayudó también con ese asunto, pude descargar. Descargué la Pandora, la aplicación Pandora. Descargué Spotify. Tampoco he hecho uso todavía de eso porque hace un tiempo yo descargué y parece que esa cuenta no está viable porque está, me dicen de que son solo 15 días que puedo estar fuera del país. Entonces, aparentemente, yo la he creado en algún lugar y ya no hice uso de VPN, porque en ese tiempo el que me ayudó con eso fue Carl. Mi amigo Carl, que me proporcionó una VPN, pero hasta ahí no me animaba yo a ponerlo en el teléfono porque decía, no, y si voy a tener problemas después. Y, pero no, ningún tipo de problema, ningún tipo de inconvenientes. El servicio de DNS que estoy usando también tiene una VPN. Entonces, activé la VPN, que me permite entonces también estar en datos, porque las DNS lo que hacen es trabajar básicamente en tu conexión Wi-Fi. Dentro de tu casa tú vas a poder conectarte, y sean los dispositivos que tú seas, que tengas, si tú has seteado, si has seteado el router, todos los dispositivos que ingresen van a estar con esa posibilidad. Ahora, si no deseas eso, entonces seteas dispositivo por dispositivo y tienes la oportunidad. Son 5 dispositivos que puedes setear. Ahora, viene aquí lo interesante también, ¿no? Netflix, pues Netflix tienes opciones de poder ingresar a cualquier lugar con esta posibilidad de, con una cuenta sacada en el lugar que tú mejor desees, haciendo uso de las DNS o las VPN, como mejor te parezca, puedes ingresar y puedes tener el contenido de diferentes países, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido y es lo que estoy experimentando. Ayer justo pude ingresar, como digo, y pude ver una serie. La calidad en la cual uno ve las series es más que buena. Para los que estamos acostumbrados a vivir en este país y estar rentando las páginas, porque aquí no sé si he comentado alguna vez, el negocio primero, años atrás, año 89, 90, 91, se hizo un gran negocio con la programación que venía de Perú, y esto lo primero comercializaban en VHS, en cassettes, imagínense. Pasado eso, evolucionaron y cambiaron a los DVDs. Acabó el DVD, la era del DVD, y pasaron a las páginas de internet. Entonces, depende de las páginas que haya y que contrates, pueden cobrarte entre 1.000 y 1.500 yenes por un mes de servicio. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto te cobra Netflix por su paquete premium, en el cual tienes calidad Full HD con 4 dispositivos conectados a la vez? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? 1.450 yenes. Entonces, si es que está alguien escuchando este episodio y está viviendo en estas tierras, si le interesa, bueno, ahí tienen una opción. Los contenidos están hablados, la mayoría de las series que he estado viendo yo, en inglés, pero con subtítulos en español. Y la calidad es abismal, pues no hay punto de comparación entre el contenido que te dan en este lugar que estoy mencionando con las páginas a las cuales estamos acostumbrados a estar afiliados, ¿no? O siendo consumidores de ese servicio que nos prestan. Creo que uno tiene la posibilidad ahora de poder tener acceso, con lo que estoy mencionando, a contenidos de mejor calidad y con un precio que no es prohibitivo, ¿no? Porque básicamente estarías pagando esto igual que lo que pagas en este momento. Ahora, sí, me dices probablemente, Netflix cuesta $1,450. Sí, pero tienes el otro servicio, ¿no? Si no te interesa tener cuatro dispositivos conectados a la vez, y ahí está algo que puede ser interesante, ¿no? A la vez, no te menciona que tengas que estar en tu casa, ¿no? O sea, estamos hablando de cuatro dispositivos. Con ese pago tienes opción de que cuatro personas se puedan conectar al mismo tiempo. Ahí después el otro servicio es de dos personas o dos pantallas, como quieras llamarlo, y el precio era menor, creo que era 950 yenes, ¿no? Ahora, en dólares, ¿cuánto estaríamos hablando? $8-7, si es que fuera de dos solamente, y el servicio de DNS te cuesta $4.50, estamos hablando de 7, 11, 12, $12 máximo, que estarías, y te sale más o menos lo que pagas ahora, ¿no? Con la posibilidad, más aún, de que si te conectas de otro lugar, también podrías acceder a páginas o televisión que se brinde por internet al país al cual tú te estés conectando, ¿no? Entonces yo creo que hay una posibilidad grande que por lo menos a mí no me han contado aquí la gente que yo conozco, y yo estoy haciendo este episodio fundamentalmente para esa gente que está viviendo aquí y de repente tengan la intención de buscar contenido de ese tipo, ¿no? Porque lo primero que van a decir es, sí, Netflix, pero Netflix está en japonés y no, pues no es lo mismo que yo quiero verlo en español o por lo menos quiero entender bien, ¿no? Porque yo entiendo un poco, pero no me da tanto para poder entender todo. Ok. Sí, lo que estoy diciendo yo, manifestando yo, es que con esta opción de DNS o VPN, como mejor te parezca, si quieres DNS solamente, igual, DNS, vas a tenerlo todo solo en casa. Si quieres también poder estar en el auto y poder usar Pandora para poder escuchar música o Spotify y mover y trabajar con tus datos, o sea, con tu conexión 4G o 3G, entonces lo que ahí necesitas es una VPN, ¿no? Y ya, de esa manera tienes el acceso, pues, a esos lugares donde hasta el momento no podíamos acceder. Como he podido experimentar, de esa manera ya no hay restricciones por países. Todo es libre, tienes la posibilidad de hacer lo que mejor te parezca, ¿no? Con esa libertad. O sea, no estamos limitados a solo estas fronteras y todo, solamente lo que te permite esa internet coactada, ¿no? Hay una libertad, hay una posibilidad, hay una puerta por la cual puedes pasar si tú deseas. La posibilidad está ahí. Y entonces solamente eso quería comentarles y quería compartir con ustedes. Estoy bastante contento de hablar con ustedes nuevamente. Decirles que siempre hay el deseo de hacer algo y conversar con ustedes, pero si es que no hay nada interesante que pueda serles a ustedes de utilidad, entonces utilidad o de repente no solo utilidad, ¿no? A veces digo cosas que no son de utilidad para nadie, pero creo que en este episodio al menos, yo creo que sí puede servir para alguna persona que también esté aquí. De repente para los que están afuera no. De repente para los que están afuera ni siquiera es importante las DNS o las VPN. No lo sé. Pero, por ejemplo, si estás viviendo en otro país y en ese país hay Netflix, pero está en un idioma que no manejas muy bien, entonces ahí está, pues, lo que te estoy mencionando. Tienes la opción de contratar ese servicio, sea el que quieras. Hay varios. Si deseas saber cuál es el que yo estoy usando en este momento, me envías un Twitter o un mensaje o lo que tú desees y encantado de decirlo. No lo digo porque no estoy haciendo propaganda, no de nada, de ningún tipo. A ver, para cuando escuchen esto de repente ya no está viable, pero por ejemplo, Pure VPN, Pure VPN, estaba dando una oferta de 60 y tantos dólares, algo de 65, 69, no estoy muy seguro, por un servicio de 5 años. Entonces, más que... Ahora, si no, solamente es una cuestión de probar, el servicio creo que es $7, me parece, si es VPN. Y si es DNS... que esta DNS que estoy usando yo se llama Unblock As, es UNBLOCK-US, esa es $4.99 y también tiene incluido el servicio de VPN. Ellos creo que empezaron con las DNS solamente, pero tienen un han ampliado un poco a VPN. Supongo yo que si uno va directamente por las VPN, entonces debe estar más especializado, ¿no? No lo sé, la verdad, no he comparado, ahí sí no puedo decir, estoy solamente sacando conjeturas, de repente infundadas, ¿no? Pero bueno, ahí está, no iba a decirlo, decía que me manden un mensaje, pero ya lo dije y ahí está. Si es que aún así hay dudas, me avisan y yo encantado de la vida poder ayudar. Bueno, pues ahora sí, me estoy despidiendo. Si es la primera vez, como siempre digo al final, que es que te estás encontrando con este episodio de este podcast de Desde Ikawa, te tengo que mencionar de todas maneras mi forma de contacto, pues, ¿no? Que es la cuenta de Twitter, @DesdeIkawa, mi cuenta personal que es @MiyashiroPro, y si deseas enviarme un mail, entonces... ahí está, no le he podido hacer más fácil, la cuenta es desdeikawa@gmail.com. Entonces nada, feliz de haber conversado con ustedes después de tanto tiempo, mil disculpas por esa parada involuntaria, pero ya comentaré, creo yo, en un episodio posterior las razones, ¿no? Y como ya avancé un poquito, las razones son que el trabajo está bastante fuerte y no por una cuestión de mayor trabajo, que haya aumentado el trabajo, sino lo que ha disminuido es el personal. Entonces ahí está el problema. Pero bueno, pues amigos, ya no los torturo más. Como siempre y como de costumbre, son 20 y tantos minutos, creo que ya llego a 25, así que nada. Gracias por estar ahí, un abrazo y nos estamos comunicando próximamente.